Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá. Preséntese como preséntese, quiera, reposi. Claro, bueno, ya igual voy a presentar. Bueno, voy a presentar. A ver. Ahí está. Bien. Con las cuerdas templadas. Con las cuerdas templadas. Como dijimos, ya está acá en el programa Mariano Reposi, que va a hablar de varias cosas seguramente hoy. No, voy a hablar de una sola, porque hoy vamos a tener una columna perezosa. Ah, ¿perezosa? Sí, wow. Vamos a hablar del derecho a la pereza. Bueno, me parece bárbaro. Pero eso será en un ratito. En un ratito. Les avisamos, prepárense un aperitivo, como se decía antes. Sí. No sé si sigue diciendo aperitivo. No, ¿no? Bueno, me parece que. Algún oyente puede entender lo que acabo de decir sobre aperitivo. Ni aperitivo, ni cóctel, ni esas nah, cosas. Nada, ya está, eso fue. Perimió. Sí, totalmente. Bueno. Y llegó un día que vino este hombre Peña Nieto. Llegó. Avisémosle a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que Peña Nieto ya tiene la llave de la ciudad, se la entregaron esta mañana, allí frente al monumento a San Martín, donde llevó unas cuestiones florales. Todos llevan, pobre hombre, San Martín, las cosas que le dejan y quienes lo visitan. En este caso es realmente doloroso. Disculpe, sí. Pero yo no tengo llaves de la radio y este señor tiene llaves de la ciudad. Sí, claro. Y recién llegó hace unas horas. Eso es una notable manifestación, expresión de cómo estamos, ¿no? Por eso alerto. ¿Qué individuo, un genocida al cual le hemos entregado? Sí. No tenemos nada que ver nosotros los que estamos en esta mesa, pero como nosotros, ciudadano, le hemos entregado las llaves de la ciudad tempranito. De ahí se fue a casa de gobierno, donde lo esperaba Macri. Yo le diría que no hubo muchas ganas de sacarse fotos con él, No había. Macri sí, por supuesto. Macri estaba en eso. Pero no abundaron. Fue poquita la cosa. Podemos arrancar un poquitito sobre lo que comenzó siendo. Lo que comenzó siendo adentro y afuera. A ver. Presidente de la Nación, Mauricio Macri, le impone al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Enrique Peña Nieto, la condecoración de la Orden del Libertador San Martín en el grado máximo de collar. Bueno, así un poquitito de humor también en las consignas, sobre todo que enarbolaban los mexicanos, ¿no? O por lo menos novedosas para quienes no asistimos habitualmente a las marchas de las mexicanas y mexicanos en Argentina, ¿no? Ahora, a mí me queda, cosa diferente. Voy al principio, ¿no? Lo que le entregaron, eso. Al collar. El collar. Es un collar. ¿Cuándo lo va a usar? Y bueno, qué sé yo. Aparte, no es típico. Se pusieron, los tres puso solamente una parte, pero Macri le dio a él y él le dio a Macri. Claro, claro. Debe ser lo usual. En una caja enorme, ajá. Una cosa para ahí. Para que no se hagan chistes fáciles, claro, está bien. Sí. Se dieron recíprocamente. Sí, se dieron recíprocamente. Claro. Sí. Se impusieron. Sí. Esa fue la expresión. Se impusieron, bueno, esto que escuchábamos allí era unas 300 personas, o sea, había gente para hacer las 10 de la mañana, el momento de la convocatoria hoy en Plaza de Mayo. Esto que escuchamos habrá ocurrido alrededor de las 11, un poquitito antes de la conferencia de prensa. Y en el momento en el que se intentaba pasar ese vallado, que se instaló, uno suponía que provisoriamente allá por 2002, y que yo me enteré ahora, en enero del 2015 fue soldado, fue atornillado, amurado al piso, por lo menos en el tramo de plaza. Ah, el otro son como esos arreglos provisorios que uno hace en la casa. Exacto, exacto. Y quedan para siempre. Exactamente. O sea, han pasado de 14 años desde el 2002, cuando uh-huh. provisoriamente se quiso proteger, y pongo comillas, a la Casa Rosada, y ha quedado para siempre, por lo uh-huh. que vemos. Por lo menos ese para siempre, hasta ahora, es para siempre. Uh-huh. Fuera los discursos de los gobiernos que sean. También tiene su lado positivo para la lucha de clases, y es que seguimos siendo una amenaza. Claro, exactamente. Sí. ¿No? Ahí ponemos la mirada cuando decimos no todo pasó, no todo pasó. Ahí hay algo, una suerte de espada de Damocles tal vez, ¿no? Digo que está ahí. Bueno, el asunto es que hubo un grupo en el cual lo encabezó, y dicho esto de una manera simbólica, pero además concreta, lo encabezó Nora Cortiñas, con su 1.40 m, porque cada vez está más pequeña sí. y cada vez está más grande Nora Cortiñas, uh-huh. encabezó ese grupo que dijo, vamos a ir del otro lado del vallado. Habían dejado un solo pedacito para pasar del vallado, que era entre la pared de, digamos, la parte norte de la plaza, ¿no? La que uh-huh. da a la catedral, en ese sector. Un pedacito donde pasaba persona por persona, pero en la medida que fuimos acercándonos con la amenaza de Nora Cortiñas a la cabeza, cerraron completamente el paso y hasta ahí llegamos. No pudimos pasar de ahí. Quedó claro, sí, porque tuvo que venir el jefe del operativo a decir que esto, bueno, había sido una orden del Ministerio del Interior. O sea que la Presidencia de la Nación ha entendido que no debíamos pasar para el otro lado, simplemente para que Peña Nieto viera mejor los carteles del otro lado. Era eso nada más. Bueno, volvimos al lugar donde estábamos, allí muy cerquita de la pirámide, volvimos al sonido, y entonces sí se dio lectura alrededor de las 11:30 a el documento, que vamos a ponerlo todo, completo, porque no, por lo menos a mí que lo escuché me pareció que estaba muy bueno compartirlo. Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Mabel Malcorra. Por medio de la presente, las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, hacemos un fuerte llamado a la Presidencia de la Nación Argentina para que se pronuncie públicamente contra las violaciones a los derechos humanos que el gobierno mexicano efectúa sistemáticamente contra su población. En el marco de la visita del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a la Argentina, juzgamos inaceptable que el gobierno argentino sostenga o profundice relaciones diplomáticas, políticas y económicas con un gobierno que ejecuta una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y de agresión contra su propia población, crecientemente desprovista de garantías y derechos colectivos e individuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya numerosas recomendaciones por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México. La CID ha hecho particular énfasis en los casos de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, tortura rutinaria, así como en la incontenible situación de violencia y seguridad, el deficitario acceso a la justicia e impunidad que priva en el país. También ha destacado la situación de asesinatos, agresiones físicas, hostigamiento y amenazas contra periodistas, acciones cuya virulencia contribuyeron a situar a México en la lista negra de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Los hechos más recientes de represión se registraron los días 19 y 20 de junio contra las manifestaciones que encabezó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el poblado de Nochixtlán, en Oaxaca, donde la Policía Federal asesinó a 13 personas y dejó un número indeterminado de personas heridas y detenidas. No se trata de acontecimientos aislados, estas acciones de represión... Estas acciones de represión han sido una constante en México durante los últimos años y han seguido un curso inexcusablemente ascendente durante los 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Según fuentes oficiales, de 2012 a la fecha se cometieron en México más de 65.000 homicidios y se estima que la cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 10.000. Por añadidura, informes de reciente factura reportan 23.272 casos de desapariciones registrados entre enero del 2007 y octubre del 2014. De acuerdo con información de la prensa, en el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto desaparecieron 13 mexicanos y mexicanas al día. Organizaciones no gubernamentales señalan que de todos esos casos consignados solo se han dictado 6 sentencias a nivel federal. Prevalece la ley de hierro de la impunidad. Además, en los 4 años de gestión de Peña Nieto se han contabilizado 11 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y hay miles de denuncias por tortura. Otros nombres representativos de la crisis humanitaria que atraviesa el país engrosan la lista del terror: Tlatlaya, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandureo, feminicidios en Ciudad Juárez y feminicidios en Estado de México, Oaxaca y Ayotzinapa, entre otros. El caso de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa indignó fuertemente a la sociedad argentina, no solo por la gravedad del caso, sino también, y acaso más señaladamente, por las numerosas pruebas de la participación del Estado mexicano tanto en la ejecución de las desapariciones y asesinatos como en su encubrimiento. Al día de hoy, nuestros 43 compañeros continúan desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con una política de privatización sin restricción que quiere imponer a la fuerza mediante las reformas estructurales, una de ellas la reforma educativa. Destacamos la similitud de estas reformas con las que el gobierno de Mauricio Macri quiere imponer a la Argentina, siguiendo el mismo camino de la privatización, revestida de represión y desatención flagrante de las demandas de la población. En este sentido, la visita de Peña Nieto pretende fortalecer el acercamiento del gobierno argentino al acuerdo transpacífico, que subordina a los países miembros a los intereses de Estados Unidos. Impacta negativamente en el desarrollo, soberanía y derechos de nuestros pueblos y prefigura un esfuerzo concertado de ciertos gobiernos de la región para minar el camino avanzado en la integración del Mercosur. Exigimos al gobierno argentino pronunciamiento a favor del respeto a los derechos humanos en México y una condena pública y contundente a la política persecutoria, criminalizadora y genocida y violatoria de las garantías laborales, sociales e individuales en México. ¡Fuera Peña Nieto de la Argentina! ¡Fuera! ¡Alto al terrorismo de Estado! ¡Abajo los tratados de libre comercio! ¡Abajo las reformas educativas de Peña Nieto y de Macri! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, algunas de las razones por las sí. cuales repudiamos hoy la presencia de Peña Nieto. Esto siguió después a las 4 de la tarde. Siguió a las 4 de la tarde, no llegamos, tenemos audios también de eso, que irán seguramente para el panorama que se arma para la Red Nacional de Medios Alternativos, porque no llegamos a procesar todo lo que llegó, uh-huh. donde ahí también hubieran justamente, tenemos la voz de varios docentes que fueron a apoyar justamente para que no se realice esta reforma educativa que uh-huh. ya hemos hablado varias veces con respecto a la reforma que quieren imponer en México. Bueno, cerramos con la opinión de este tramo, ¿no? Con la opinión de Norita, de Nora Cortiñas, y bueno, y un homenaje a los 43. Es un rechazo total que sentimos, un repudio a lo que está haciendo este personaje siniestro para nuestra América Latina, para un país hermano como México, donde tenemos que recuerdos de México de otras épocas, donde nuestros hijos e hijas que tenían que emigrar de acá iban a México y tenían un espacio. Y ahora que México se haya convertido en un país de un gobierno asesino, donde todos los días hay muerte, donde matan a las mujeres, a los estudiantes, a los trabajadores, y que nos preocupa y nos duele. Y lo que pasa en México nos pasa a nosotros en el dolor. Entonces estamos repudiando esta venida, pero además el hecho de que el presidente argentino lo reciba, lo haya invitado, porque no viene porque sí, como invitó a Obama y como invitó a este. Y nosotros pensamos que todas estas medidas es como cachetadas que va dando al pueblo el presidente argentino, como diciendo, bueno, todo lo que no nos gusta porque no está bien, él lo va a hacer, y todos los días tenemos una cachetada nueva, pero no bajamos los brazos. ¡Fuera Peña! ¡Fuera! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco!